lo que definiría a hombres y mujeres jóvenes es esta capacidad que se tiene para extender sus horizontes, que ya no están permeados de manera cuadrada como la generación que está arriba y que no están ajenos a lo que está sucediendo como la generación que sigue después de nosotros, ¿no? O sea,